Y en el día de ayer, representantes de medios comunitarios de las distintas redes se reunieron con autoridades del Ente Nacional de las Comunicaciones por este reclamo histórico, que se paguen lo que se adeuda del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Comunitarios. Estamos para hablar del tema con nuestro compañero Pablo Antonini, presidente de FARC. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Pepe, y audiencia de todo el país. Efectivamente, una nueva jornada de reclamo en el marco de una mesa de trabajo que se logró constituir ahí con las autoridades del ENACOM y que dio como resultado algunos avances respecto a este tema, digamos, donde antes teníamos solo expresiones de buena voluntad y compromisos en el aire sin nada concreto, ahora seguimos teniendo expresiones de buena voluntad, pero con plazos, digamos. Tenemos compromisos, pero con plazos y con una especie de hoja de ruta que nos permite seguir muy de cerca el cumplimiento de este acuerdo, que incluye el pago de los FOMECA 2017 antes que termine el año y de algunas deudas que quedan acumuladas de 2015, la apertura de los concursos 2018 en el mes de noviembre y algunas cuestiones de procedimiento que veníamos planteando respecto a la elección de los jurados, la actualización por inflación y otras cosas que, insisto, están por lo menos trabajadas y dejadas de manifiesto en una hoja de ruta cuyo cumplimiento podremos ir monitoreando o no. Digamos, acá no se relaja ni se duerme nadie, pero sí somos conscientes que se dio un paso importante y estamos tenemos algo más concreto de lo que agarrarnos a la hora de continuar haciendo el reclamo. Vamos a ver que esta hoja de ruta y estos plazos acordados se cumplan, y si no es así, volveremos a reclamar y estar en las calles y en las redes y en todos los espacios, que en definitiva sabemos qué es lo que hizo que este paso se pudiera dar. Y vamos a seguir muy de cerca, se definieron también algunos espacios, digamos, técnicos para trabajar y despejar algunos temas que hagan posible plazo. En definitiva, ya te digo, tenemos por lo menos, la deuda sigue existiendo, los problemas siguen estando exactamente igual que en el día de anteayer, pero al menos hay un compromiso con plazos concretos y exigibles para seguir adelante peleando porque el organismo se ponga al día con los cientos de millones que le debe a los medios comunitarios y populares. Uh-huh. Pablo, ¿y hay un reconocimiento de que es el ENACOM, son estos funcionarios los que están incumpliendo la ley? Sí, ahí hubo, de un discurso que teníamos los primeros años muy muy soberbio, muy de decir que acá no pasa nada, ahora ahí entiendo yo una conciencia de que están incumpliendo la ley y de que, un poco lo que intenta expresar la consigna en qué se la gastan, que se estuvo agitando, son fondos que de no ser utilizados o demostrar que se utilizan para otra cosa se están constituyendo un delito para los funcionarios y hay una acumulación de incumplimientos que hacen insostenibles algunas posturas. Entonces parece que es más todo el trabajo de reclamo, de denuncia, porque hemos ido con este tema a todos lados, desde el Congreso hasta los organismos de defensoría del público del pueblo. Bueno, el trabajo permanente de agite que se viene haciendo, parecería que hay alguna conciencia de que ya no se puede seguir haciendo como que no pasa nada, y al menos se plasma en esto, digamos, en un plan de trabajo consensuado. Todavía no tenemos nada, todavía la plata no está, pero tenemos, como te decía, algo mucho más concreto que promesas en el aire, y bueno, la posibilidad de que si se apartan de esa hoja de ruta, sabemos que volveremos a estar en la calle, volveremos a estar a hacer todos los pasos y las acciones que nos trajeron hasta acá, también en una actitud que hay que destacar de unidad en la diversidad y de organización con el conjunto de las redes de medios comunitarios, que es lo que nos posibilitó hoy poder contar esto. Pablo, por último, contémosle a la audiencia de las radios comunitarias de todo el país qué es el FOMECA, que está establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El FOMECA es un fondo de fomento que se construye con el reparto de un impuesto, lo que se llama un fondo de asignación específica. Son impuestos que se destinan a un objetivo determinado y no pueden utilizarse para otra cosa, y es por eso que es extremadamente penoso que tengamos que andar, porque ahora de última lo que estamos contando es que logramos un compromiso de que nos paguen antes de fin de año un fondo del año que en realidad era del año pasado, y otro que adeudan hace 3 años. Todos los medios de comunicación, desde el operador de cable más importante y concentrado hasta la radio comunitaria más humilde, legalmente inscritos, pagamos todos los meses un impuesto, un gravamen que es entre el 3,5 y el 4% de nuestra facturación. Eso constituye un fondo que no es chico, porque justamente lo pagan desde los principales medios del país también. Para que te des una idea, ese fondo el año pasado recaudó 3.100 millones de pesos. Y la ley lo que hace, la ley de servicio de comunicación audiovisual, en algunos de sus capítulos que siguen vigentes, pese a que hay gente que se empeña en instalar que no existe más, bueno, hay capítulos que están vigentes, y este es uno de ellos, agarra ese fondo y lo reparte. Dice, bueno, de cada 100 pesos que ingresan en concepto de este impuesto, 25 van al INCA, al Instituto de Cine, 10 al Instituto del Teatro, 28 financian el propio NACOM, el ente regulador, 5 a la Defensoría del Público, 20 a los medios públicos, radio y televisión argentina, y 10, o sea, el 10%, van a el fomento de proyectos de comunicación popular y comunitaria, de radios comunitarias, de pueblos originarios, de localidades de fronteras y demás. Entonces, como te decía, si no es un fondo chico, si recaudó el año pasado, por ejemplo, 3.100 millones de pesos, este año debería haber habido 310 millones de pesos puestos en estos fondos, que son fondos que se adjudican luego por concursos para hacer programas de contenidos, de radio, de televisión, de proyectos de equipamiento, de gestión, digamos, distintos mecanismos de fortalecimiento de los medios, porque lo que la ley entiende es que esa es la manera de garantizar la pluralidad de voces y las identidades locales, digamos, que además de los principales medios comerciales que se mueven por una lógica y un interés económico, existe un dispositivo como este que garantice la supervivencia de los medios en manos de instituciones y organizaciones sociales en cada localidad. Bueno, como te decía, eso es lo que establece la ley, de cumplirse normalmente, deberíamos haber tenido este año ese monto para fomentar a los medios comunitarios y populares de todo el país, pero desde que asumió este gobierno lo congeló, directamente al principio lo congeló totalmente, no convocaba concursos nuevos ni pagaba los ganados el año anterior a su asunción, después lo empezó a habilitar en cuentagotas, tuvimos idas, vueltas, reclamos, hicimos desde una ocupación pacífica del organismo, bueno, todas las cosas que los oyentes de nuestras radios conocen, y en ese tironeo hemos ido logrando que se aplique parcialmente, pero no es algo optativo, no es algo que el gobierno pueda elegir hacer o no, es lo que está establecido, insisto, en la ley, y es el fundamento que tiene, es la reasignación de un impuesto para fomentar medios de comunicación en manos de organizaciones sin fines de lucro y de pueblos originarios. Bueno, ahora estamos logrando, fíjate qué tan atrás que estamos un poco logrando empezar a ponernos al día, aunque sea con un año de diferencia, o el compromiso de empezar a ponernos al día con un año de diferencia en algo que es ni más ni menos el cumplimiento de la ley. Pablo, un abrazo. Abrazo, hasta luego. Era nuestro compañero Pablo Antonini, el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias.